sabes cuánto yo te necesito. No sabes cuánto yo sueño con vos. No quiero nada más en este mundo que no sea tu amor. No sabes cuánto yo te necesito. No te imaginas cuánto te quiero yo. Si me dieras tan solo un momento para darte mi calor. Dame tu amor, solamente un segundo. Es la única manera de que yo me encuentre vivo. Tenme compasión, solo eso yo te pido. No permitas que yo muera y que caiga en el abismo. Por ti yo he llorado. No sabes cuánto yo recé por ti. No sabes cómo me mata esta pena no tenerte junto a mí. No sabes cuánto yo te necesito. No te imaginas cuánto te quiero yo. Si me dieras tan solo un momento para darte mi calor. Dame tu amor, solamente un segundo. Es la única manera de que yo me encuentre vivo. Tenme compasión, solo eso yo te pido. No permitas que yo muera y que caiga en el abismo.